Vegeta, para obtener esta oportunidad de pelear conmigo, ¿te dejaste controlar por la magia maligna de Babidi porque estabas cansado de aquel juego? ¿O me equivoco?